Anoche empezamos a hablar de un tema que no es muy conocido en las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, y es el tema de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. No todos los creyentes son iguales. Dentro del pueblo de Dios existen unas personas que la Biblia llama escogidos. Y nosotros anoche estuvimos estudiando esa palabra, definiendo esa palabra. Y descubrimos, hermanos, que la palabra escogido significa seleccionado. Un grupo pequeño ser apartado de un grupo de mayor dimensión. Vimos en Mateo capítulo 20 y luego en Mateo 22, muchos, muchos son los llamados, muchos son los que responden al llamado de Dios. Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Dios dice, venid en pos de mí, yo seré pescador de hombres. Dios nos llama de diferente manera y a veces con diferente propósito. Pero cuando nosotros respondemos a ese llamado, Dios nos constituye en llamados de Dios, llamados a la vida eterna. Tenemos un llamado para participar en su familia, para participar en su iglesia, para participar en su reino. Pero después de que nos ha llamado, Él nos somete a prueba, nos pone bajo observación y bajo prueba para ver si somos dignos de algo más, dignos de pasar de meramente llamados a qué, a escogidos. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 14. Yo no voy a, no tengo un bosquejo, tengo notas, quizás consulte alguna de ellas, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Amén. En este pasaje de Apocalipsis 17, 14, el escritor del libro de San Juan, de Apocalipsis, que era Juan el Amado, Juan el Anciano, Juan el Apóstol, nos habla de la segunda venida de Cristo y acerca de lo que va a ocurrir cuando Él venga. Y aquí en el versículo 14 dice, ellos, los reyes de diferentes naciones, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son ¿qué? Primero, llamados. Y luego, escogidos. ¿Y por qué han sido escogidos? ¿Por qué han sido apartados? ¿Por qué han sido señalados? ¿Por qué han sido seleccionados? Porque son, además de llamados y escogidos, ¿son qué? Fieles. Fieles. No tienen proceso. Los llamados son sometidos a prueba, están bajo investigación, podemos decirlo así, bajo observación, para ver si son dignos o para ver si son aptos de participar en la plenitud del reino de Dios. Y si pasan la prueba, Dios los escoge y los señala. Los escogidos son marcados por Dios. Dios escribe su nombre en su frente y Dios pone su sello en su corazón de propiedad divina. ¿Y sobre qué base? ¿Sobre qué base los escoge? En este versículo 14 dice, y fieles. Y anoche estudiamos algunas de las condiciones que hay que cumplir y requisitos que hay que rellenar para clasificar como escogidos de Dios. No todos los llamados son escogidos, pero sí todos los escogidos han sido previamente llamados por Dios. y por voluntad propia, utilizando el libre albedrío que tienen, respondieron al llamado de Cristo. Y desde el momento que ellos respondieron al llamado de Cristo, pasaron a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Anoche las estudiamos y ahora, en día de repaso, vamos a considerar algunas de ellas. Leímos Santiago 5, y los que no conocen ese pasaje lo deben abrir. Sería bueno que todos usaran de su Biblia esta noche, porque, hermanos amados, todo lo que voy a compartir con ustedes tiene sólida base bíblica. No les voy a hablar de teorías humanas. Las teorías son apenas suposiciones, inferencias, conjeturas. Una teoría es una hipótesis que no tiene muchas veces comprobación bíblica. Y ese es el problema que existe hoy en el pueblo de Dios, que se han lanzado muchas teorías que tienen al pueblo de Dios confundido. Un pastor indígena allá en Guatemala, donde yo resido, no hace mucho tiempo me dijo: yo estoy cansado de teorías, yo lo que quiero conocer son las verdades, quiero conocer la verdad acerca de todos estos asuntos de los cuales nos hablan y nos enseñan. Y, hermanos amados, la verdad solo la encontramos en la palabra de Dios. No debemos saber andar especulando acerca de la palabra. Debemos concretar los conocimientos bíblicos para que podamos tener una sólida base sobre la cual podamos edificar nuestras vidas, nuestros ministerios, para que sean de bendición a las naciones. Leamos aquí en Santiago 5, un versículo que yo les aconsejaría que aprendieran, si fuera posible, de memoria. Hermanos míos amados, oíd. No le está hablando al pueblo inconverso, le está hablando al pueblo creyente, al pueblo de Dios. Hermanos míos amados, oíd. ¿Y qué sigue diciendo? No ha elegido o escogido, como dicen algunas versiones, Dios a quién. Primero a los pobres, pero no pobres en el sentido económico, financiero. No está hablando de la pobreza material. Jesucristo, al hablar de este tema en Mateo 5:3, en las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres en, no en dinero, sino en qué, en espíritu. Porque de ellos es el reino. Una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce su indignidad, que reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que está destituido de cualquier mérito personal. Él no viene a Dios con altivez, sino que viene a Dios con humildad. Dice: Señor, yo sé que no valgo nada, no tengo nada que ofrecerte, pero recíbeme. Y Dios lo hace. Dios lo hace, hermanos amados. Vamos a ver que cuando Dios escoge a los que van a ser usados por Él grandemente a los fines de los tiempos para salvar a la humanidad aún de la extinción, no son hombres famosos, no son hombres ricos, no son hombres poderosos, no son hombres sabios. ¿Qué son? La es y la escoria de la humanidad, lo que podemos llamar lo peor. Y si tú estás aquí esta noche, no es porque tú seas lo mejor. No te vayas a creer. Dios te trajo para oír este mensaje, porque Él te tiene la ruda Él te tiene bajo la lupa para ver si eres digno de ser considerado un escogido de Dios. Para ser escogido tenemos que ser pobres en espíritu. Nuestra dependencia total tiene que ser de Dios. Yo no me valgo por mí mismo, yo no me basto por mí mismo. Yo necesito de Dios. Sin Dios, yo soy nada. Con Dios, yo soy todo. Amén. Pobres en espíritu. ¿Y qué sigue diciendo Santiago 5? Pobres en espíritu, pero ricos en fe. O como dice alguna versión, para ser ricos en fe. El escogido de Dios es un hombre de fe. El escogido no tiene nada sino fe. ¿Qué? O sea, tiene una fe activa, una fe que se proyecta, una fe que se extiende. Fe. Pero es un grado especial de fe. No es una fe ordinaria, es una fe extraordinaria. Porque dice aquí que el escogido es rico. Rico en fe. Escucharme, hermanos. Tiene una fe súper abundante. Y ese es el problema con la mayoría de los cristianos, los evangélicos de hoy en día, que se conforman con solamente haber, como dicen, aceptado a Cristo. Han levantado la mano, se han puesto de pie, han pasado adelante, han hecho profesión, han firmado una tarjeta de decisiones y hasta ahí llegan. Son creyentes. Pero hermanos, no tienen esa fe agresiva que deben tener. Una fe que entre en acción en cualquier situación en la vida que nos toca enfrentar o atravesar. Fe. Yo podría darles un mensaje completo acerca de la fe esta noche. Hay diferentes clases de fe, hay diferentes graduaciones de fe. La mayoría de ustedes tienen la fe salvadora, que es una fe mínima, solo lo necesario para que puedan por la fe recibir la salvación de sus almas. Pero hermano, la Biblia habla del fruto de la fe, del don de la fe, del espíritu de la fe. Hay una fe suprema, la fe de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: tener la fe de Dios, no tener fe en Dios. Dice: tener la fe de Dios. Dios es un Dios de fe. Por fe hizo todo, lo hizo. Fe en sí mismo, en su capacidad creativa, creó el universo por fe. Jesucristo, como hombre, fue un hombre de fe. A temprana edad, como dice Hebreos capítulo 1, se hizo una decisión: yo confiaré en él. Él decidió que iba a confiar a Dios en toda situación, fuera favorable o fuera adversa. La Biblia habla de la fe de Jesucristo. Pablo en Gálatas 2:20, que nos dice: con Cristo estoy crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo ¿cómo? Por la fe de él, no digo la fe en el Hijo de Dios, sino la fe de el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, le transmitió a Pablo su fe. Una fe invencible. Y aunque Pablo enfrentó circunstancias que ninguno de nosotros hemos tenido que enfrentar, cuántos naufragios, cuántos encarcelamientos, cuántas, mira hermanos, el catálogo de los sufrimientos de Pablo es algo horrendo, pero él no desmayó. ¿Por Porque él tenía la fe. ¿De quién? La fe de Jesucristo. Y con esa fe él pudo enfrentar todas las situaciones y salir airoso, salir victorioso. Amén. El escogido tiene que ser hombre, una mujer de fe. Tipo 1 lo dice, tipo 1 lo dice, conforme a la fe de los escogidos. Pudiera ser, hermanos, que no tengamos nada más, solo fe, y con eso nos basta. Porque por medio de la fe tenemos acceso a los recursos inagotables de Dios. En cierta ocasión, un ángel de Jehová me dijo: la fe es la omnipotencia de Dios. El que tiene fe, verdadera fe, tiene a su alcance la omnipotencia de Dios. Cuando nosotros liberamos nuestra fe, actuamos nuestra fe en determinada situación, la fe, la omnipotencia de Dios entra en acción a favor de nosotros. Por eso Jesucristo le dijo al hijo de aquel endemoniado niño que tenía epilepsia. La Biblia lo llama lunático porque era demente. Además de ser epiléptico, era demente. Y Jesús le dijo al padre: si puedes creer, si puedes activar tu fe y utilizar tu fe en esta situación, para el que cree, ¿qué? Todo, todo. No hay nada que es imposible para el hombre y la mujer que tiene esa clase de fe, porque tiene a su alcance la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso y él obra la fe. Y cuando nosotros activamos, proyectamos nuestra fe, la omnipotencia de Dios se manifiesta a favor de nosotros. El escogido es pobre en espíritu. El escogido es rico en fe. Pero además de eso, aquí en Santiago 5 dice: y herederos del reino. ¿Quiénes van a entrar a participar de lleno en el reino de Dios? ¿Quiénes lo van a arrebatar? ¿Quiénes lo van a poseer? ¿Quiénes lo van a heredar? ¿Quiénes? Los escogidos de Dios. No se confía, hermano y hermana, por el simple hecho de que usted se hizo evangélico, de ser espiritista o ser católico romano, no quiere decir que usted es un escogido de Dios. Muchos son los llamados, y todos los llamados son candidatos a ser escogidos, pero no todos clasifican, porque no cumplen con los requisitos establecidos por Dios. No cumplen porque no quieren cumplir. Quieren vivir una vida antigua. Quieren participar de la iglesia, sus actividades, pero también quieren estar en libertad de participar en el mundo. Sus diversiones, sus distracciones. Y eso boicotea cualquier esfuerzo que pudiéramos hacer por llegar a ser considerados escogidos de Dios. ¿Qué dice aquí en Santiago capítulo 2, versículo 5? No ha escogido o no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe. ¿Y para qué? Para ser herederos del reino. Herederos del reino, ¿no? Que ha prometido o ha preparado para quienes, para los que le aman. ¿Cuál es el tercer requisito para ser escogido y por ende heredero del reino? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Nada lo puede sustituir. Tenemos que amar a Dios más que a nuestro cónyuge, más que a nuestra familia. Tenemos que amar a Dios más que nuestros bienes materiales, nuestra casa, nuestro carro. Tenemos que amar a Dios más que a nuestro empleo. Tenemos que amar más a Dios que al círculo de amistades que pudiéramos tener. Dios ante todo y sobre todo. Y cuando tenemos que escoger entre Dios y algo, sí, vamos a escoger a Dios. Usted tiene, podemos decir, mala costumbre, sino la obligación de estar reunido con el pueblo de Dios. Cuando hay cultos, cuando hay reuniones, cuando hay cualquier tipo de actividad. Pero el diablo le va a poner distractores. Va a haber un partido de fútbol y usted va a querer ir a ese partido. Va a haber alguna actividad social. Va a haber algún paseo, algún lugar de atracción turística. ¿Y usted qué va a hacer en ese momento? ¿Qué va a escoger? Piénselo. Muchos no van al culto por quedarse durmiendo unas horas extras. Pusieron a Dios en primer lugar. Muchos no van al culto por asistir a un evento deportivo. Pusieron a Dios en primer lugar. No. Muchos no van al culto por ir de paseo a un mall o a un lugar de recreación. ¿Pusieron a Dios en primer lugar? No. Y les voy a decir, hermanos amados, Dios toma nota de todo eso. Y cuando llega el momento en que Él tiene que determinar quién va a ser escogido y quién no lo va a ser, la persona desaparece de la lista. ¿Por qué? Porque no cumplió los requisitos establecidos por Dios. De poner a Dios en primer lugar, de amarle en forma suprema, sobre todo, todas las personas, sobre todos los asuntos de la vida humana. Pero diríamos que no solamente estos tres son establecidos por Dios, sino hay que hay otros, ¿no es cierto? ¿Y lo vimos o no lo vimos? A ver, ¿cuáles son? Humildad. ¿Ah? Humildad es ser pobre en espíritu. Ah, ese es el significado de la palabra humildad. Pero hay otros requisitos, hermanos, y estoy buscando aquí la hoja para darle los versículos exactos. Tengo muchas hojas aquí que, donde pongo mis apuntes cuando estoy viajando, estoy en el avión, leyendo la Biblia y apuntando algunos textos. Miren, mis hermanos, este, Nehemías 9, 7 y 8, ese lo leímos ahí. Aquí en Nehemías 9, 7 y 8 habla de un famoso personaje bíblico llamado ¿qué? Abraham, el patriarca. Él fue el primer escogido de Dios. O por lo menos fue la primera persona llamada escogido de Dios. ¿Y qué dice aquí en Nehemías capítulo 9? Y en el versículo 7 y 8 tuvo. Pero leamos el 8 solamente, ya, mejor perdonen, leamos el 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. ¿Qué era Abraham? Un escogido de Dios. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusiste por nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón. O sea, Dios escudriñó su corazón y descubrió que Abraham tenía un corazón para con él. Y le voy a decir, hermanos, este es un requisito indispensable para ser escogido de Dios. Ser fiel. Ser fiel. Leamos otro versículo donde habla de la fidelidad a Dios. Bueno, lo vimos ahí en Apocalipsis 17:14, donde dice, y los que le siguen son llamados, son escogidos, y además de eso son ¿qué? Fieles. La Biblia habla mucho acerca de la fidelidad. Todos los escogidos en la palabra de Dios se caracterizaron por la fidelidad. Ayer leímos Marcos 3, Lucas 6, acerca del escogimiento de los primeros 12 apóstoles. Y digo primero porque aparte de los 12 apóstoles originales llamados los apóstoles del Cordero, Jesucristo escogió a otros varones para que fueran sus apóstoles, y esto no lo enseña la iglesia cristiana. ¿Quieren que se los pruebe? Vamos a Lucas y vamos a ver después sobre qué base los escogió. Lucas capítulo 6, ayer vimos este pasaje. Jesús dice que Jesús escogió los primeros apóstoles. Versículo 12, Lucas 6, 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. 12 de ellos. Ahora pasemos a Marcos, capítulo 3, el pasaje paralelo. Pasaje paralelo. Y aquí en el capítulo 3 de Marcos, y en el versículo 13 dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y a estos Jesús le dio el nombre de apóstoles. Capítulo 10. En el 9, tenga listo el capítulo 10, pero leamos el 9. Dice: y juntando a sus 12 discípulos, o sea, a los 12 apóstoles originales, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Amén, hermano. Amén. Estos son los apóstoles originales. Y dice que no solo los escogió, los comisionó, los envió. Y en el versículo 6 dice: y saliendo estos apóstoles, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y ahora en el versículo 10, ¿qué dice? Y vueltos los apóstoles. Antes eran discípulos, pero cuando Cristo los escogió y los apartó, ya uno llama a la escritura discípulos, uno los llama apóstoles. Apóstoles. Ahora pasemos al capítulo 10 del mismo libro. Versículo 1 dice: y después de estas cosas, el Señor, ¿qué hizo? Designó, escogió a un otro 70, los cuales envió a predicar el mismo mensaje. Porque lo dice aquí en el versículo 9: y sanar los enfermos que en ellos vienen, y decirles: se ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje apostólico? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y no solamente comisionó a los primeros 12 apóstoles para que predicaran este evangelio, sino que escogió, designó a otros 70 para que fueran a muchas aldeas, pueblos de Israel, donde él sabía que iba a ser imposible que él llegase en persona. Pero yo no quiero que ustedes noten el versículo donde dice: y designó, o señaló, o apartó, o escogió otros 70. Si yo voy a una tienda y le digo: véngame una docena de huevos, y camino de regreso a mi casa un poco a calcular que esa docena de huevos no me va a alcanzar para todo lo que quiero hacer, me regreso a la gente y le digo al tendero: deme otros 6. ¿Me va a traer limones? ¿Ah? ¿Qué fue lo que compré? Huevos. Huevos. Y si yo le digo otros, ¿qué me va a traer? Huevos. Otros de lo mismo. Jesús en Lucas 10 habla de los 12 apóstoles que él escogió. Y en el capítulo, perdón, en el capítulo 9 habla de los 12 apóstoles que escogió. Y en el capítulo 10 dice que él escogió, señaló, designó, apartó otros 70 para el mismo oficio. Porque si ustedes comparan el ministerio de los 12 con el ministerio de los 70, va a descubrir, hermano, que fueron exactamente iguales. Las instrucciones, de dónde deberían ir, qué deberían de predicar y qué deberían de llevar. Les dijo, no lleven qué, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven aquello. Porque Dios dijo, yo les voy a proveer sobre la marcha. Ahora, ¿quieren conocer el nombre de uno de estos apóstoles? ¿Cuántos tienen curiosidad? Amén. Vamos al libro de Lucas nuevamente, el del capítulo 24. Hay muchas teorías equivocadas en el pueblo de Dios. Y una de esas es que solamente hubieron 12 apóstoles y que al morir el último de ellos, que fue Juan, desapareció el ministerio apostólico para siempre. Por eso es que las iglesias conservadoras no aceptan el ministerio apostólico. Y por eso es que las iglesias pentecostales no aceptan el ministerio apostólico. Porque se han equivocado en su interpretación de la Escritura. Mire lo que dice Lucas 24. Dice que algunas mujeres, en el versículo 1, decidieron ir a la tumba, ¿a qué? A ungir el cuerpo inerte de Cristo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar a la tumba la encontraron abierta y dos varones que eran ángeles, con aspecto humano, que estaban custodiando la tumba. Entonces ellas, tristes, dice el versículo 3, tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y se retiraron de ese lugar. Y entonces dice el versículo 9, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Me están leyendo la Biblia, hermano? Versículo 9 de Lucas 24, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué eran los 11? ¿No han escogido Cristo 12? ¿Por qué habla de 11? Porque uno había desertado, lo había traicionado, lo había entregado, Judas, y tomado por un gran remordimiento. Que hizo Judas? Fue y se colgó, se quitó la vida, se suicidó. De modo que solo quedaron 11. No te entiendes. Dieron nueve de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dieron estas cosas. ¿A quiénes? ¿Qué eran los 11? Eran apóstoles. Ahora, note lo que dice aquí en el versículo 13. Y aquí dos de ellos, ¿de quiénes? De los apóstoles. Iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 70 estadios, llamada Emaús. Y ahora pregunto, leamos el versículo 17. Y respondiendo el uno, ¿el uno de qué? De aquellos dos apóstoles que iban por el camino a Emaús. ¿Qué era este uno? El apóstol. Estamos interpretando gramaticalmente la Escritura. Dice que iban dos y que uno de ellos habló. Dice, y respondió el uno, le dijo, tú solo eres peregrino en Jerusalén, no has sabido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se llamaba este uno? Uno de los dos. De los dos que eran apóstoles. ¿Y cuál era su nombre? No era Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Andrés, ni Felipe, ni Tomás. ¿Cómo se llamaba? Cleofas. Eso echa baja toda la teoría de los evangelios que se han dejado desviar de la palabra. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesucristo? Tuvo 12 originales que son llamados en Apocalipsis los 12 apóstoles del Cordero. Judas cayó, ¿y quién tomó el lugar de Judas? A Matías. Está en Hechos capítulo 1, cuando fue electo, cuando fue reconocido como apóstol. De modo que ese grupo es exclusivo, 12 apóstoles del Cordero. Pero aparte de esos 12, tenía ¿cuántos más? 70 mínimo. Y entre ellos había uno que se llamaba ¿qué? Cleofas. Bien, ¿ven esto, hermano? Todos los apóstoles son escogidos, pero no todos los apóstoles son. Perdón, todos los apóstoles son escogidos, pero no todos los escogidos son apóstoles. El apostolado es un ministerio que Dios le concede a algunos de sus siervos. Y no todos los que dicen ser apóstoles hoy son apóstoles. Eso tenemos que reconocer. Hay algunos que son autonombrados. Les entra la misión de ser apóstoles y se proclaman apóstoles sin recibir el reconocimiento ni de Dios ni del pueblo de Dios. Y le ha hecho mucho daño a este ministerio. No tienen las marcas del apóstol, las señales del apóstol. Hay marcas distintivas que identifican a los verdaderos apóstoles. Y sería bueno que las conociéramos para exigir que los que dicen ser apóstoles sean realmente apóstoles. O de otra manera, que se retiren a cumplir el ministerio que realmente Dios les dio. Amén. Ahora, los apóstoles son escogidos. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 1. Los verdaderos apóstoles. Y aquí en Hechos capítulo 1, versículo 2 dice, bueno, el versículo 1 dice que Jesús comenzó a hablar y acerca de ciertas cosas. Versículo 2, hasta el día que habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que escogió. ¿Qué eran estos apóstoles? Escogidos. No dice que únicamente los dos. Dice que él le habló a los apóstoles, no del número exacto, que escogió. Los verdaderos apóstoles son escogidos. ¿Y sobre qué base son escogidos? Pues volvamos a Marcos 3, hermano. Marcos capítulo 3. Y en el versículo que ya consideramos, que es el versículo 14, dice que estableció o escogió 12. ¿Para qué? ¿Para qué los escogió? Primero, ¿para qué? No dice que para predicar, no dice que para ministrar, ¿para qué? Para que estuviesen con él, para establecer una relación con ellos, para cultivar una amistad con ellos, para estar en constante comunión con ellos. Amén, mis hermanos. A los apóstoles que escogió, para que estuviesen con él. Ahora, ¿quiénes son los que Dios escoge para que estén con él? Para que tenga relación o comunión con Él. Vamos al Salmo 101:6. Este tema es de suprema importancia, hermano, porque el futuro suyo, mío, depende de lo que estamos estudiando esta noche. Leamos lo que dice el Salmo 101:6. Alguien que en voz alta lea ese versículo, por favor. Oiga. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ah, ahí, ahí. ¿Quiénes van a estar con el Señor? ¿Con quiénes quiere Dios establecer una relación? ¿Con quiénes? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ahora, volviendo a Marcos 3:14, ¿para qué escogió Cristo a estos 12 hombres? Para que estuviesen con él. ¿Y sobre qué base los escogió? ¿De su apariencia personal? ¿Que eran altos? ¿Que eran guapos? ¿Que eran fornidos? ¿Sobre su preparación intelectual? ¿Que eran graduados de algún seminario o alguna universidad y que tenían un intelecto sumamente desarrollado? No. ¿Sobre qué base los escogió? Salmo 101:6 dice que Dios ha puesto sus ojos sobre los fieles para que estén con Él. Jesucristo no violó ningún principio bíblico, más bien cumplió los principios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que van a ser arrebatados para recibir a Cristo en los aires y acompañar a Cristo en su descenso a establecer su reino sobre la tierra? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos saben? Pues, hermanos amados, hay un requisito. Primera de Tesalonicenses 4, que es el pasaje más importante en la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuál iglesia va a arrebatar al Señor? ¿La iglesia en general como la conocemos hoy? Todos los creyentes mundanos, todos los creyentes carnales, la playa de creyentes que hacen un esfuerzo mínimo por servir a Dios. No. Primera de Tesalonicenses 4 dice, versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y así, no dice allí en el aire o en el cielo, dice, y así, de esa manera, ¿qué? Ah, ¿y quiénes van a estar con Cristo siempre? En base a lo que leímos en el Salmo 101:6, he puesto mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Ah? ¿Quiénes son los que van a participar en el arrebatamiento de la iglesia? Los fieles. ¿Y quiénes van a acompañar a Cristo en su descenso para establecer su reino en la tierra? Los fieles. ¿Y quiénes van a reinar con Cristo los 1000 años del milenio y luego en la eternidad? ¿Quiénes? Los fieles. Los fieles. Si Cristo viniera esta noche, yo le quiero preguntar a usted, hermano y hermana, ¿se iría usted con el Señor? ¡Aleluya! ¿Se irían con el Señor? ¿Han sido fieles? ¡Amén! ¿O han vivido una vida quisiera mediocre? Así. Ni crudo, ni bien asado, término medio. Cuando usted va a una churrasquería, le pregunta, ¿cómo quiere su carne? ¿Usted qué dice? Yo siempre quiero bien asado. Pero algunos de ustedes vean la carne destilando sangre, medio negro, o a veces tres cuartos. Dios no creía porque el creyente es medio negro. La iglesia solo va a participar los que son qué. Fieles. ¿Y qué significa fieles? Dijimos, constantes, estables, no de aquellos que fluctúan, varían de un día a otro, de una semana a otra. Fieles. No hay muchos pastores aquí esta noche, pero cualquier pastor me tendría que confesar que el 90% de los miembros de su iglesia no son fieles. Es un número reducido de hombres y mujeres en los cuales él puede confiar. Son confiables, son dignos de confianza, tienen alta credibilidad, porque si el pastor dice, mi hermano, necesito que haga esto, y diga, amén, y lo hace. En cambio, los otros prometen que no cumplen, y inventan cualquier excusa para justificar su falta de cumplimiento. ¿Sí o no? ¿Estaré exagerando? No. ¿Estaré mintiendo? No. ¿Fieles? Pocos. Y sin embargo, los creyentes de hoy en día están engañados, pensando que van a participar en el arrebatamiento y en el reino por el simple hecho de haber levantado la mano y aceptado a Cristo. Engañados están. Si Dios le trajo a usted esta noche, es para darles una oportunidad de que ustedes sean fieles y de esa manera pueden ser tomados en cuenta para participar en ese reino que el Señor vino a establecer aquí en la tierra. Amén. No están muy entusiasmados. Tal vez mejor cambio de mensaje, voy a hablar de prosperidad, de dinero. Amén. Eso es lo que quieren los creyentes de hoy en día, hacerse ricos. Mira, hermanos, ayer dijimos, en basado sobre Mateo 24, que durante la gran tribulación, ¿dónde van a estar los escogidos de Dios? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. En la tierra. Y si los escogidos son la crema innata del reino de Dios, ¿usted cree que Dios se va a llevar a todos los carnales al cielo y dejar a los realmente espirituales en la tierra durante la gran tribulación? No. De nuevo, es que a usted le lavaron, como a todos nosotros, la cabeza para aceptar una teoría que no tiene base bíblica. Mateo 24:22. Es que cuesta, hermanos. Ya estamos condicionados. Ya nos hemos formado ciertos conceptos de los cuales difícilmente podemos salir. ¿Qué dice Mateo 24? Y esta misma enseñanza aparece en Marcos 13 y en Lucas 21. Pero estamos leyendo en Mateo 24:22. Pero el 21. Porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación. Este es el inicio del periodo de tiempo que llaman la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues nos han dicho que son 7 años. Pero cuando uno estudia la escritura como la debe estudiar, descubre que solo son 3 años y medio. Porque la Biblia habla de 3 años y medio, habla de 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Y habla de 1260 días. ¿Cuántos años son? El año judío era de 360 días, no 365. ¿Me escucharon? Y usted multiplica 360 por 3 y medio, ¿y cuánto tiene? 1260 días. Y también la Biblia habla de tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Siempre que habla de la gran tribulación, habla de 3 años y medio. 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, tiempo y tiempo y medio tiempo. Y sin embargo, nuestros escatólogos, que ayer llamé escapólogos, porque lo que quieren es escapar de la tribulación y de la persecución, escapar del sufrimiento. Ellos han dicho que la gran tribulación va a durar 7 años. Ahora les voy a decir 2 o 3 cositas. La gran tribulación no va a ser un evento mundial, va a ser un evento regional, porque cuando en los evangelios habla de la gran tribulación, ¿sabe de qué está hablando? De Jerusalén y de Judea. La gran tribulación se va a concentrar alrededor de la tierra de Israel. Y hoy sabemos que hay un enorme conflicto entre los israelitas y los judíos y sus vecinos, los palestinos, los árabes, y que los musulmanes están decididos a destruir a Israel. El presidente Irán lo ha dicho ya varias veces. ¿Quién va a destruir a Israel? ¿Dónde se va a concentrar la gran tribulación? En la tierra de Israel y las naciones vecinas.